bienvenida. Ha llegado el momento, sí, para todos aquellos cinéfilos que les interesa toda esta movida artística. Le vamos a dar la bienvenida al señor Ilan Brandenburg. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Hoy la idea es un poco hablar del cine y la incidencia, la intervención, la postura a nivel de algunas problemáticas sociales. Y para eso la idea es tomar, vamos a entrevistar a gente que está trabajando en esto acá. Y para introducir el tema voy a tomar un director que a mí me gusta mucho, que ha tenido hasta inclusive campañas eleccionarias, o sea que la intervención ha sido sobre temas concretos de la política, de la realidad y también sobre reflexiones sobre sucesos. Ese es un director americano que se llama Michael Moore, no sé si vieron alguna película de él. La clásica, sí. Bowling for Columbine. Y... ¿De cuál la otra? Ver, Fahrenheit 911. Fahrenheit 911 y Psycho, otra más vi. Psycho, que se estrenó en Argentina también. No, la de los anatlas hospitales. Psycho, sobre el Psycho sistema es... de salud. Ah, esa, sí. Bueno, como acá nos decía Paul, nuestro compañero, sí, digamos, hay tres películas que se estrenaron en Argentina, que una es Bowling for Columbine, que es muy interesante cómo toma el suceso de los asesinatos en Columbine, para poder reflexionar un poco sobre las armas en Estados Unidos, al punto tal que logra con la película, y esto es donde vamos, donde para mí es muy importante y donde se nota que su película es importante también más allá del hecho artístico y de la reflexión sobre el tema, logra que Walmart deja de vender balas, porque uno de los chicos que queda paralítico en la tragedia, ellos van... en campaña con estos chicos, con varios que fueron lesionados por estas balas, y le explican a Walmart, a Don Walmart, que si deja de vender balas, posiblemente dejen de morir chicos, ¿no? Y gente deje de comprar armas. Dentro de todo también es bastante gracioso que él va a abrir una cuenta de banco y le regalan una escopeta, por ejemplo, ¿no? O sea, es tan sencillo conseguir un arma en Estados Unidos y... Es entonces, como un celular acá. Es como un celular acá, sí, digamos así. Es como un celular o... Sí, podríamos decir que es algo como muy sencillo y también hay cosas, como también como Paco en la Villa, también podríamos decir en otro sentido, digamos. Acá también hay cosas terribles que se consiguen a la vuelta de la esquina. Pero bueno, él logró por lo menos eso con esa película y de hecho no hace mucho hubo un debate muy grande porque ya hay mucha gente que en Estados Unidos parece que, y acá también pasó hace no mucho en Carmen de Patagones, sale a matar cuando tiene algún problema, bueno, se va a Canadá, reflexiona que, por ejemplo, Canadá es un país con muchísimas más armas y, sin embargo, no las usan para matarse. Otra película que es muy interesante de Michael Moore es Across America, que acá no se estrenó, donde directamente le hace una campaña en contra de la reelección de Bush, incitando a los jóvenes, que son la población que menos vota, no sé... Si ustedes sabían que en Estados Unidos la votación no es obligatoria. Sí, sí. El índice Bush en su primera votación gana aproximadamente con el 23% de los votos. Un volumen muy bajo porque hay muy bajo volumen de votantes. Y entonces él logra que los jóvenes sean la elección, que más jóvenes asistan a la elección, pero sin embargo la película termina con reflexión que sus padres votaron en contra y por eso Bush fue reelecto, ¿no? Digamos, hasta qué punto él toma su trabajo como una incidencia política y bueno, en este caso, demasiado deficiente. En este caso, ahora vamos a hablar con Elena, que Elena está produciendo un documental donde ella quiere hacer un aporte a algo capaz que no está ligado directamente con su cultura, pero sí quiere aportar en algo y tiene que ver con la lucha de los QOM en Formosa. Hola, Elena, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Hola, Elena, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Nos querés contar un poco acerca del documental? Y yo veía un poco que la idea es aportar a ustedes con esta lucha y que también nosotros podemos aportar. Sí, nosotros con el documental lo que queremos es dar más difusión a lo que está pasando con los QOM, no solo acá en Argentina, sino que tenemos la intención de poder darlo a conocer también en otros lugares, en otros países. Y bueno, la intención, además de dar difusión, es presionar más para que el tema se instale del todo en la agenda política, ¿no? Lo que estuve viendo es que ustedes ya empezaron a trabajar en el documental, sobre todo con lo que tiene que ver, lo que dicen, ¿no? Dios está en todos lados, pero escucha en Buenos Aires, ¿no? Empezaron a tomar un poco lo que es la lucha en la capital, donde tomó bastante repercusión, inclusive creo que fueron recibidos, si no me equivoco, por el actual ministro de Transporte, ex ministro del Interior, Randazzo, ¿no es así? Sí, bueno, nosotros estuvimos en las marchas que han tenido lugar en Buenos Aires en los últimos meses, bueno, estuvimos documentándolas, ¿no? Sí que los recibieron. Nosotros, bueno, cuando los han recibido no hemos podido filmar porque no nos han dado los permisos. Hemos estado sobre todo en la calle, en las marchas, en las concentraciones. Ajá. Y contanos un poco, digamos, también de tu experiencia. Digamos, yo recordaba, bueno, cuando estaba hablando un poco del caso norteamericano, Michael Moore, digamos, ataca directamente una problemática que él vive todos los días. Inclusive hay una película donde habla de su propio pueblo, donde una empresa deja desempleado a todo el pueblo, básicamente, quitando la fábrica. Pero en el caso de ustedes, si bien vivimos todos en un mismo país, seguramente hay algunas diferencias culturales entre ustedes que son documentalistas y la gente con la que están trabajando. ¿Cómo fue el viaje de ustedes y que ustedes convivieron una semana con ellos? Sí, ¿qué? Bueno, el viaje fue bien. Las diferencias culturales, la verdad es que están ahí, ¿no? Pero no, tampoco estamos documentando el conflicto que tienen y sobre todo vamos allá para que nos cuenten, para ver cómo se vive el conflicto allá, no solo en Capital. Entonces, digamos que las diferencias culturales tampoco es que hayan sido, o sea, no sé cómo explicar, ¿no? No han sido obviamente ningún... Pero y ustedes que los enriqueció bastante, supongo, ¿no? Sí, por supuesto, es muy enriquecedor. Descargo que el... decime si lo pronuncio bien, el documental se llama Kagak. Sí. Quiere decir camino, ¿no es cierto? En lengua com. Sí, camino en lengua com. Así es. Y, digamos, contame un poco si esta problemática vos sentís que está... bastante también ligada al racismo de alguna manera. Sí, sí, por supuesto. ¿En qué sentido? En el racismo, más ligado sobre todo al desconocimiento y a la ignorancia por ellos, ¿no? Por su cultura diferente, que para mucha gente que la desconoce no consigue entender por qué es necesario que se les entreguen las tierras, ¿no? Si no se conoce bien cómo piensan, cómo viven, es difícil comprender el concepto que tienen ellos de la tierra. Entonces el racismo ahí juega un papel esencial porque alguien no desea conocer esto. Entonces es difícil que se cree una conciencia, que, uh-huh, que la gente se preocupe y que se cree una masa crítica si hay desconocimiento. Y aquí juega un papel importante la invisibilización que se hace de los pueblos indígenas, ¿no? No existen, sino que existieron, etcétera, etcétera. Todo una forma de estructurar el discurso que todavía incrementa más el racismo, la discriminación y la ignorancia. Lo que queremos hacer con el documental también es visibilizar un poco más este conflicto y visibilizar también su forma de vida y de entender la naturaleza, el mundo. ¿Y en qué etapa del proyecto están y también cómo podemos colaborar y de qué manera? Porque yo me enteré de esto por la posibilidad de poder colaborar con ustedes. Sí. Nosotros hemos estado trabajando en esto desde el mes de enero, que empezamos a ir a las marchas. Entonces fuimos en febrero allá una semana y desde entonces hemos estado documentando todo lo que pasa acá en Buenos Aires. Y lo que queríamos hacer era ir durante un mes a la comunidad para poder grabar durante un mes allá y estar allá durante un tiempo y poder reflejar también la vida en la comunidad de forma fiel. Entonces, la campaña de crowdfunding la hicimos porque no tuvimos acceso a ninguna subvención y, bueno, nuestros recursos propios se terminaron, ¿no? No podíamos abordar este mes de rodaje y por eso la lanzamos. Ya hemos estado allá porque nos enteramos de que iba a ser la tercera fase del relevamiento territorial que está teniendo lugar allá y bueno, y adelantamos un poco nuestro viaje. Bueno, y lo que yo noté es que le está yendo muy bien, que ya han recolectado casi más del 50%. Sí, sí, bastante bien. Un par de días para colaborar y luego ya, después de un día ya había bastante más dinero. Contanos un poco a todos y aprovechando el espacio para que cualquiera que quiera colaborar lo pueda hacer por ideame.com, si no me equivoco. Sí, muchas gracias. ¿Cómo tenemos que hacer? Cualquiera que pueda colaborar, si puede entrar en ideame.com, se escribe Kajagak con K, K-A-H-A, le saldrá el proyecto. Hay diferentes recompensas. El crowdfunding es una forma de financiación colectiva en el que la gente que esté interesada, digamos, que compra el producto leyendo cómo va a ser, ¿no? Entonces, hay diferentes recompensas y no sé, pueden ver la película online o recibir un DVD cuando esté terminado. Entonces, a nosotros nos parece que está muy buena esta forma porque nos permite mantener nuestra independencia, ¿no? Si trabajáramos con una productora, no podríamos hacer el documental exactamente como nosotros queremos y por eso está muy bien. Cualquiera que pueda colaborar puede hacerlo y quien quiera colaborar de otra manera, que no sea aportando plata, puede escribirnos, hablar con nosotros y estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones. Elena, te agradecemos mucho. Toda la información también está en nuestro Facebook para que cualquiera que quiera pueda colaborar. Y también es una forma de, como decíamos antes, desde un director que aporta lo suyo y hace una película en cualquier cultura o en cualquier escenario. En este caso, cualquiera puede colaborar un poco para que esto sea realidad. Y quien dice, de a poquito damos un paso y le damos un poco más de difusión y hacemos que se escuche más una lucha que es territorial y es muy importante también para hermanos nuestros y compañeros de nuestro país. Gracias. Gracias a vos, Elena. Muy bien. Bueno se vino con todo, Ilan, ¿eh? Se trajo toda la artillería. Bueno, sí, la verdad. Si te agarra Demi Moore, Demi Moore me agarra. Sí, se pudre todo. Sí, la verdad que es interesante el hecho de desde el cine poder hacer algo y contribuir. Y bueno, quise tomar un autor que es un ejemplo concreto y también una semana muy interesante que tiene que ver con los 30 años de democracia, con la aplicación de la ley de medios, que da más lugar al cine argentino en televisión también, que eso es importante. Y me parecía muy importante también esta herramienta de crowdfunding, donde para cualquier proyecto, el hecho de que cualquiera que capaz que en la misma plataforma se están, que hacen esto porque es lo que ellos saben hacer. Uh-huh. Digamos, como los cómo saben luchar por su tierra, y capaz otros pueden aportar otra cosa, alguien puede aportar dinero, inclusive recibir algo a cambio, un DVD de la película una vez que esté hecha, y el poco material que pude ver todavía, que es lo que está colgado en la página, es muy interesante, realmente es de alta calidad, quieren hacer un muy buen producto para que esto, que no me parece un dato menor, y sostenerlo en una producción independiente. Bueno, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, muy bueno, Ilan, nos estamos encontrando en breve, seguramente el próximo mes estarás por aquí. Columna requerida en Facebook, hay comentarios, excelente, muy bien, Jan, firma Ana Barleta. Muchas gracias, Ana. Ahí va, sí. Muy bien. Tienes fanáticas. En 15 días creo que vamos a venir con un especial de guerras de Vietnam. ¡Epa! Digamos, diferentes películas que tratan el tema, diferentes formas, inclusive en el caso de una de Kubrick que habla en lo que es en la época del servicio militar, porque empieza a entender que las guerras empiecen un poquito antes. La de Herzog me gusta a mí. ¿Cuál? Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, para, tenemos 15 días. Sí, sí. Ahí pueden ir pidiendo, sugiriendo, todos los que quieran mandar sugerencias o consultas para Ilan, nos escriben a ofrendasurbanas@gmail.com y nosotros derivamos enseguida la información, lo puede colgar también en Facebook y bueno, van a ir surgiendo.